Bienvenidos al episodio 217 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el democrático Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Estamos grabando esto el día domingo 25 de octubre, que ha sido un día esplendoroso en la democracia de Chile. Voy a partir esto comentando que son algo así como son las 9:20 de la noche y tenemos resultados parciales de la votación por una nueva constitución en Chile, y está ganando por amplia mayoría el apruebo, que es la opción de que haya una nueva constitución, y también por amplia mayoría que la forma en la que se elija esa constitución o se determine su contenido va a ser a través de una convención constitucional, que significa algo así como una asamblea constituyente donde todos los integrantes son ciudadanos elegidos democráticamente. Así que es un buen día, Beto. ¿Y no se suponía que ibas a estar tú en una casilla o algo así? No, fui a votar en la mañana. Me habían consultado la posibilidad de ser apoderado, pero finalmente no fue necesario. Así que no fui. Ok. Fui a votar en bicicleta en la mañana. Me demoré más en ir a votar y volver que en votar en el local, porque a la hora que fue algo así como a las 10:30 de la mañana, había una fila afuera, pero principalmente porque debido al COVID se permitía ingresar una cantidad limitada de personas. Digamos, no podías hacer la cola para votar dentro del local de votación, sino que afuera. Y bueno, la mesa donde yo votaba, y ahí cada local de votación tiene varias mesas, creo que esta tenía algo así como 10 o 15, la mía estaba despejada, entonces pude ingresar, votar y salir sin problema. Ok, eso es bueno. Sí, y ahora está hablando el presidente todavía, reconociendo que ganó lo que ganó. Eso, Beto, dejemos la política de lado y pasemos a hablar de cómics. ¿Qué te parece si revisamos las preguntas que nos llegaron esta semana? Las pedimos para el sábado, pero finalmente las dejamos para hoy. O sea, perdón, la grabación la dejamos para hoy. Sí, las preguntas pues ya sabemos que esas se van acumulando. Y entonces, y lo que había llegado en la semana, la primera que tenemos es de Tío Koi. Y, mira, qué raro, tan cercano que no habíamos tenido. ¿Qué opinan de que el servicio de Marvel Comics Unlimited ahora solo tendrá 3 meses de retraso entre su lanzamiento y las tiendas de cómics? Me parece perfecto, me parece excelente. Sí, creo que es parte de lo que decíamos que iba a ser uno de los cambios más fuertes a causa de la pandemia, ¿no? Un énfasis en la estrategia de distribución digital en las editoriales. Y pues incluso hasta parece como un acercamiento tibio todavía parte de Marvel, ¿no? Porque por ahí no lo comentamos, pero hace cosa de 2 o 3 semanas Archie Comics anunció que ellos ya van con Day and Date. El mismo día que estén los cómics y disponibles en las tiendas de cómics, ya estarán disponibles también a través de Comixology. Pues en este caso, pues la cosa es que es un servicio de suscripción. Entonces, pues para meditar un poquito que te están dando un cómic sin cobrártelo por separado, pues todavía tenemos este pequeño delay, pero creo que está bastante atractiva la idea de que ya solamente sean 3 meses de retraso. Así es de que aquellos que no le entraban al digital porque todavía les parecía que la relación costo-beneficio no era la adecuada, ahí ya se reduce a la mitad del tiempo de espera para ver los cómics nuevos en esta plataforma. Sí, yo hice varias compras, principalmente en mi computador, así que tengo que esperar a que pasen unos meses para pagar las cuotas. Y me voy a comprar un notebook, o sea, no un notebook, una tablet de más grande, más bonita y más moderna para poder leer cómics digital. Apenas esté disponible la plataforma de DC en Chile, voy a contratar las dos y ahí voy a tener esa posibilidad de leer. Me gustaría que Comixology Unlimited también estuviese disponible en Chile, pero no es así por ahora, por lo menos. Sí, ahí me imagino que es alguna cuestión de derechos, ¿no? Comixology es propiedad de Amazon, y Amazon ya sabemos que tiende a moverse bastante más lento en otros territorios, pero eventualmente van añadiendo otros servicios y demás, entonces esperemos que en corto plazo tengamos esa posibilidad, porque incluso el Kindle Unlimited no es parte de Prime, como es en los Estados Unidos, entonces son de esas cosas que sería interesante que se unieran al servicio de suscripción. Sí, yo pienso que pagar, no sé, algo así como $20 por esos 3 servicios que te entrega una cantidad enorme de cómics es mucho mejor, porque imagínate, con $20 compras 4 revistas actualmente. al precio de portada 5 a todo dar. Entonces tener esos tres servicios te da un acceso enorme a una gran cantidad de cómics. Sí, sí es, va a ser una, sí, sí se veía venir una revolución digital, que aparte es algo relativamente reciente, cosa de los últimos 10 años que empezaron a meter cómics digitales, sobre todo en Marvel. En DC tiene bastante menos tiempo. Pero yo creo que a raíz de lo que pasó con la pandemia, de los muchos problemas que ha tenido el mercado directo, de darse cuenta de que la realidad del mercado no está para seguir casados con la idea de las tiendas de cómics, creo que el digital ahora sí va a cobrar una fuerza más grande, así como la cuestión de las novelas gráficas en librerías, que es algo que con números que han aparecido en los últimos meses creo que también se va a convertir en las dos estrategias principales de cualquier editorial que quiera seguir sobreviviendo en el mercado del cómic americano. Vas a tener que tener una buena presencia digital y una buena presencia de novelas gráficas en librerías. Sí. Esta semana estuve escuchando Talking Heads de Dirty Mac. No sé, varias bandas en Spotify y no pagué un centavo porque todavía no tengo un servicio exclusivo de Spotify, a pesar de que no es muy caro. Pero ¿a dónde voy con esto? El tema de que las discográficas, que fueron probablemente las primeras afectadas por la piratería en forma masiva, tardaron años en adaptarse hasta cierto punto, y finalmente surgió un servicio como Spotify que tiene un valor que la gente considera justo y que por lo tanto está dispuesta a pagar. Mira, la gente considera justo si no eres uno de los creadores de música, porque ahí hay que ser honesto. Hay incluso yo por ahí hace un par de semanas vi una nota de The Onion, este servicio de noticias falsas que es un sitio de parodia, y un encabezado. Spotify celebra que finalmente pagó el dólar número 100 a un músico después de millones de reproducciones. Y es que por ahí haciendo las cuentas creo que necesitan tener algo así como 10.000 reproducciones para cobrar un dólar. Entonces el dinero que paga Spotify le paga las licencias a la disquera. Pero de ahí a que la disquera decida compartir algo de ese dinero con los músicos, eso no pasa. Y esto es con todos los géneros. Por ahí quien había puesto el ejemplo, una chelista famosa, Zoe Kiddinch, ella hacía el comentario que ella cuando lanza un disco, si su disco vende 20.000 copias, ella ya pagó todo el gasto de sus músicos de acompañamiento, productor, arreglos, renta del estudio y demás. Y pueden reproducirla 5 millones de veces en Spotify y todavía no le va a alcanzar para cubrir sus gastos. Entonces, sí, es relativo. Y es algo que comenté en algo que no van a escuchar, pero sí, muchas veces el problema de la piratería tiene ahí aristas que no son tan simples como pagar por lo que consumes, porque también habría que ver qué es lo que pasa con el dinero que tú estás pagando, de qué forma se reparte, y en este caso pues las disqueras sí siguen siendo un medio de distribución bastante abusivo para la gente que genera sus contenidos. Sí, sí, pero creo que ese es otro tema, distinto de la piratería, distinto de Spotify. El punto aquí que me preocupa a mí es como consumidor, del otro no me puedo ocupar, y en ese sentido me parece que un servicio como los que estábamos describiendo, o varios servicios como los que estábamos describiendo, son bastante más accesibles para la generalidad de la gente. Sí, eso sí. Sí, y siempre va a quedar el espacio para el melómano que quiere tener su disco de vinilo en reproducción 5.1 o 7.1, creo que son ahora. No sé. Su home theater. No, home theater. Pero bueno, su equipo de sonido de alta gama para escuchar ahí a PHR. Sí, así es. Ok, Beto, ¿qué otra pregunta? Simón Miranda, dirán que soy un chismoso, pero como dice mi hermana, un chisme al día te salvará la vida. ¿Saben qué pasó entre Greg Rucka y Frank Cho en Wonder Woman? Exacto, mira, tengo un recuerdo muy vago, pero entiendo que a Greg Rucka no le gustaron las portadas de Frank Cho. Porque Frank Cho hacía portadas que no eran vulgares, pero sí eran sugerentes en términos que no le gustaron a Greg Rucka. Sí, pues para fines prácticos lo que pasó aquí fue eso, una diferencia de opinión sobre cómo debía ser el asunto. Y cuando Greg Rucka iba a regresar al título de Wonder Woman, ya no recuerdo exactamente cuándo fue esto, pero él ya había tenido una etapa en la serie tiempo atrás. Cuando se anunció que él iba a regresar, pues mucha gente se emocionó porque pues hay que reconocer que su etapa como escritor de Wonder Woman es una de las recordadas con más cariño por los fans, es una etapa bastante buena. Y el problema vino que se anunció que Frank Cho iba a hacer portadas variantes, creo que iban a ser 20, 24 portadas para esa serie. Y al parecer Greg Rucka empezó un poquito a quejar del tono en el que estaba dibujando las portadas. Le parecía justamente esto, que eran demasiado sugerentes, que parecían apuntar a un contenido sexual que no tenía nada que ver con el contenido del cómic en cuestión, y le parecía sí. que eran inapropiadas. A era Frank como un cheesecake moderado, que es el tipo de arte que ibas a conseguir de Frank Cho. Realmente creo que ahí el problema es el editor o la editora, no ni Frank Cho ni Greg Rucka, sino que haberlos juntado. Exactamente, porque hay que recordar que Greg Rucka es un escritor que siempre se ha caracterizado por poner personajes femeninos fuertes en sus cómics. Es en que siempre se ha tratado de mostrar respetuoso con el tema de la inclusión, de no usar a las mujeres como objetos sexuales, etcétera. Entonces él sentía que de repente era enviar el mensaje equivocado, que si tú estabas dándole esa aproximación al contenido del título, trajeras un artista que no tiene ningún reparo en hacer poses sugerentes, porque en realidad ni siquiera son de mal gusto, nada más que sí parecen apuntar un poquito en una dirección distinta a lo que te vas a encontrar en las historias, ¿no? Y yo creo que ahí era la cosa, fue más una incompatibilidad de caracteres que un conflicto abierto como tal. Digo, a Cho sí le molestó que el editor un par de ocasiones le pidió cambiar un dibujo y terminó por renunciar después de que habían aparecido nada más dos o tres portadas. Pero pues sí. ese fue el tema. A Frank Cho sí le molestó porque le significó perder un trabajo. Sí, eso y que se pudo haber quedado, pero no también como artista, pues no está padre que tú estés haciendo el trabajo y lo hagas y lo tiras, no, pero corrígelo o no, cambia un poquito la pose o que la falda no enseñe pierna de más o cuida que no se vea demasiado el trasero, cosas por el estilo, pues sintió que era un poquito de censura y decidió que mejor se iba. Entonces ahí esa fue la cuestión, era más un poquito como lo que pasó con la famosa portada polémica de Rafael Albuquerque para Batgirl, ¿no? Cuando estaba esta versión de la Batgirl adolescente, la Batgirl de Burnside, y que hizo la portada en homenaje a Killing Joke, donde ponía al Joker en una posición amenazante sobre Bárbara. Y el problema es que la portada era una variante que no tenía nada que ver con el contenido de las historias, pero hacía alusión a una historia en donde el Joker abusó de Bárbara Gordon. Entonces, poner eso en un cómic que le estás... Sí, que estás tratando, con el que estás tratando de llegar a un público adolescente, pues como que estaba fuera de lugar. Entonces ahí sí es esta cuestión de que a veces este interés de estar llenando con portadas variantes el mercado a fin de vender copias adicionales, pues de repente pierden de vista que habría que tener un poquito más de cuidado con el balance, de que puedes tener portadas variantes, pero asegúrate de que no lleven un mensaje que pueda ser contradictorio a los contenidos de cada cómic. Sí, y nuevamente, el editor o la editora. Sí. Esa es la persona que tenía que advertir las posibles interpretaciones del arte y haberle dicho a Rafael Albuquerque que habría que recordar mejor que no. Quien quiera que haya sido el editor, no recuerdo quién sería, llegó de emergencia, porque habría que recordar que originalmente quien estaba y destinado a editar Wonder Woman, porque caía dentro de los títulos que estaban bajo supervisión, era Eddie Berganza. Entonces cuando trajeron a Greg Rucka para el CB Wonder Woman, dijo sí, pero solo sí, no lo edita Eddie Berganza. Entonces ahí hicieron un movedero, pusieron a alguien más en lugar de Eddie Berganza. Entonces este editor probablemente cuando llegó ya había tratos cerrados por ahí. Probablemente incluso fue Berganza el que llevó a Cho antes de confirmar. No me extrañaría que Berganza hubiese llevado a Frank Cho. Sí. No me extrañaría nada. Creo que tiene cierta lógica pensar que fue así. Ya estaba firmado el trato con Cho cuando llegó Rucka. Llegó Rucka y dijo, momento, ¿qué pasa con esas portadas? Y ahí fue donde se dio este desencuentro, que no fue un problema como tal, nada más. Un desacuerdo en el que ni siquiera hubo dimes y diretes entre ellos, más allá de que Frank Cho dijo, me fui porque no aguanto que Rucka me esté censurando. Sí, no, se hizo un pequeño reclamo en Twitter. Yo recuerdo que mostró las portadas y no eran realmente tan sugerentes, pero yo diría que tenían algunos elementos gráficos que podían interpretarse como elementos sexuales. Sí. Digamos, armas y objetos que tenían que habitualmente se pueden interpretar con un carácter fálico, apuntando hacia secciones del cuerpo de Wonder Woman. Entonces, no era propiamente vulgar, pero si leías entre líneas, sí. Sí, básicamente eso se resume. Era una cuestión completa de interpretación, pero Ruka prefirió jugar más de frente a que las portadas fueran acorde a lo que él estaba haciendo en el interior. Sí, sí. Realmente el empoderamiento femenino, no digo que no pueda ser compatible con lo erótico, porque obviamente que es parte también de ser mujer lo erótico, pero probablemente no cuando lo hace un hombre que se caracteriza por hacer cheesecake. Sí, que fue como lo que comentamos la vez anterior, conocidos por ejemplo de Vampirella y Red Sonja, ¿no? La diferencia es la intención detrás de. Ok, Beto, ¿qué otra pregunta? Ya se me dio, acá se la que sigue. Israel Jerry Dark Ortiz, ¿cuál es su opinión acerca de JLA Year One de Waze y Avengers Forever de Visek? Y para ustedes, ¿cuál es la mejor? Year One. No, Avengers Forever. Mira, creo que las dos son un poco aburridas, la verdad. Son muy diferentes. Year One no es mala, pero es una reinterpretación de la Liga de la Justicia y que en definitiva quedó fuera de continuidad. Y no te diría que es tan buena ni tan mala, es una buena historia. Es Wade con Kitson, así que es casi seguro que es bueno. Avengers Forever, la verdad es que me parece un poco aburrida. Estás loco, Avengers Forever me gustó muchísimo. Y me parece cualquier cosa excepto aburrida. Es esta idea de tener Carlos Pacheco. Un equipo de entrada tienes al dibujante Carlos Pacheco, tienes una aventura que sucede en distintas épocas, que hace homenaje a muchas épocas de los Avengers, en la que puedes ver a personajes que estaban ya un poquito olvidados en la continuidad regular de la serie, y en el caso de Year One sí me parece que tan es una carta de amor al pasado, que se siente como un cómic del pasado. Incluso creo que... sí, yo recuerdo muy Silver que Age, pero a propósito. Me tocaron muchos comentarios que decían que el al tratar de retratarte lo que era la relación de amistad entre Barry y Hal, lo que terminó pasando es que se había convertido casi en una relación homoerótica. En realidad el personaje más interesante de esa historia es el detective marciano, Martian Manhunter. Sí, pero el problema es que no toma un papel central. Esos son los dos personajes en los que hay énfasis en esa historia. Bueno, no son los únicos dos, pero diría que son los que están mejor trabajados. Black Canary sobre todo por un tema de incluirla dentro del equipo. Avengers Forever la encuentro muy, muy exégeta. Es demasiado. Puede ser. A mí me gustó más. Así es de que mejor que Israel lea ambas y nos diga qué le pareció. Sí, mira, yo creo que te van a gustar. Tal vez no te van a parecer lo mejor del mundo, pero no creo que te den ganas de tirarla por la cabeza de Alberto o mía. Sí, sobre todo porque las dos están bien hechas. El mismo Israel nos pregunta, si en los 90s en la extinta hoja de Comic Castle salió una nota que se planeaba un crossover entre JLA y Avengers, pero con las alineaciones originales. ¿Saben algo al respecto? ¿Fue real el rumor? Y tiene una imagen donde se ven justamente las alineaciones originales de la Justice League y de los Avengers. No recuerdo este rumor, no sé si tú te acuerdas, Beto. No, pero la fuente que está citando es que llamarlo fanzine es hacerle un elogio. Era un material que distribuían en fotocopias, creo que era una hoja doble carta doblada a la mitad, o sea, era como si fuera un pasquín de 4 páginas en tamaño carta, y con supuestamente artículos y notas y demás, pero era de fuentes menos confiables que los chismes, más chismes de Rich Johnson. Digo, con Rich Johnson al menos sabes que él tiene fuentes cercanas y no toma cualquier cosa. Yo creo que la hoja de Comic Castle era una tienda que después cambió de nombre y he mencionado aquí por sus fantásticas maneras de tratar de hacer negocio y apuñalar por la espalda a sus clientes más fieles. Esta hoja creo que tenía el mismo nivel de credibilidad que todos esos sitios que hacen clickbait. Mira, yo lo que recuerdo es que hubo, a principios de los 80 y fines de los 70, cuando se dieron estos especiales, la primera oleada de especiales Marvel DC, que fueron Hulk, Batman, Spider-Man, Superman, Titans, X-Men, etc. Hubo un intento de hacer un crossover Justice League Avengers dibujado por George Pérez, que de hecho George Pérez alcanzó a dibujar algunas páginas de ese especial. Esto es un recuerdo que me vino a la mente. No recuerdo por qué se cayó ese especial, pero finalmente no se hizo. Y George Pérez siempre quiso dibujar ese especial, por eso, bueno, yo creo que era uno de los proyectos abortados que más quería hacer y por eso saltó con los dos pies, digamos, a hacer el especial JLA Avengers que escribió Kurt Busiek 20 años después. Así que puede que sea ese especial, pero no estoy seguro, no puedo ver la imagen, no tengo idea si se referirá a eso. No, la imagen es un pin-up, probablemente algún commission que hizo algún artista. No tiene nada que ver con esto. Porque hasta donde yo sé, algo así con las ediciones originales, no. Si fue un problema que se pusieran de acuerdo, porque el problema fue justamente que fue cuando hubo cambios en las dos editoriales, eso fue lo que llevó a que se detuviera aquel proyecto que originalmente estaba dibujando Pérez y del que aparecieron muchas páginas por allá lápices. O sea, ni siquiera tuvieron tiempo de avanzar como para que haya páginas entintadas. Creo que todo lo que apareció por allá no había aparecido una docena de páginas a lápiz de George Pérez. Y no creo que se lo iba a escribir Conway, ¿no? Lo coescribía, no recuerdo con quién era, ayer Conway y alguien más con arte de Pérez, pero no recuerdo exactamente el año, puede ser, o incluso Danny O'Neill, eran los dos sí. Editores, escritores que sean la mayor parte de los proyectos de alto perfil, pero ese se vino abajo porque cambios administrativos en ambas editoriales llevaron a que no se pusieran de acuerdo con la forma en la que se iba a publicar y terminaron por echarlo abajo. Y después trataron de buscar jugadores que hubiesen jugado en el América y en Chivas, en Colo-Colo y la U, en Boca y River, básicamente. Esa era la idea de esos proyectos. Sí, era lo que hacían usualmente. Y el problema fue que hubo ese estanciamiento y después, a finales de los años 90, se dio la posibilidad de volver a trabajar juntos, cuando hicieron el Marvel vs. DC, Amalgam y demás. Volvieron a echar a rolar la pelota y el elegido fue Busiek, que dijo que la única persona que podía dibujar eso era George Pérez. Y así fue como finalmente se dio ese crossover, pero de eso a que se hubiera planeado otro con ediciones originales, pues no. Si trabajo les daba ponerse de acuerdo con sus versiones actuales, creo que pensar en hacer cosas clavadas en el pasado hubiese sido todavía muchísimo más complicado. Pero sí, si lo leíste en la hoja, es como si lo leyeras en este momento, en uno de esos sitios ni siquiera en un sitio, es como si lo vieras en un canal de YouTube, de esos que nunca citan fuentes. O sea, cualquier cosa que estuviera en la hoja, ojo. Y que conste que soy amigo de gentes que escribían ahí, y no, aún así me parece que era reprobable la cantidad de cosas que reproducían. ¿Qué otra pregunta, Beto? Y Real JJ, ¿qué opinión tienen de las historias de Peter Tomasi? Porque esta semana leí su cómic de Robin King y creo que ha sido lo peor que he leído en lo que va del año. Te diría que es un escritor bastante sólido, pero no extraordinario. En general, ¿qué he leído de él? Ha sido cuando existió esta serie de Batman y Robin, que surgió después de la etapa de Morrison, cuando él se hizo cargo de esta serie donde estaban... Creo que primero era paralela al Batman Inc. Estaban Dick Grayson y Damian. Y después pasó a ser Bruce Wayne y Damian. Y leí algo más antes. No me puedo acordar qué. Pero en general eran buenas historias. Peter Tomasi partió como editor en DC. Y luego renunció a su trabajo como editor. Porque su aspiración era ser escritor. En general creo que hace buenos trabajos. Pero... es muy buen soldado, entonces creo que a veces tiene el problema de que no dice que no a tiempo. Sí, generalmente es el escritor de emergencia, ¿no? Cuando se les viene abajo algún equipo creativo, hay un escritor que se va a retrasar, necesitan a alguien que mantenga el fuerte por 6 meses mientras se desocupa a quien quieren en la serie, generalmente llevan a Tomasi, que por eso tiene de repente ahí etapas de que hizo 3-4 números en esta serie, después 5 números por acá, 2 números más allá. Entonces recuerdo que entró hacia el kit en cosas como el JSA Classified, los Outsiders y varias otras cosas por el estilo, ¿no? Con Green Lantern me parece que también por ahí llegó a ser. Sí, tenía una época en la que estaba a cargo, creo que de la serie de los Green Lantern Corps, cuando estaba Geoff Johns haciendo Green Lanterns, y era una serie muy entretenida, bastante competente. También la dibujaba Patrick Gleason. Sí, pero en general es eso, es un escritor muy consistente, bastante sólido, que pues la cosa es esa, que escribe bien, pero no tiene cómics memorables, ¿no? Creo que así lo podríamos definir. No, tiene varios cómics buenos, pero nada extraordinario realmente. Yo no recuerdo nada que te podría sugerir así, ve y lee tal cosa de Tomasi. Sí, que lo que estaba haciendo en Detective Comics, tomando en cuenta lo aburrido que estaba el Batman de Tom King, era el mejor cómic de Batman que había en el mercado. Pero en buena parte debido a que la competencia andaba bastante dispareja. Y lo del Robin King, si no me equivoco, es parte de Death Metal. Así es de que, pues no sé exactamente ni de qué se trate, pero no, como no estoy al pendiente con eso, no sé realmente de qué vaya o si es tan malo como nos dicen. Sí, no, yo no he leído nada de Death Metal todavía. Bueno, pasando a lo que sigue, Vic, que es Vic Álvarez y la Intermedia, nos pregunta, con la salida de Ryan Otley de Amazing, ¿qué artista les gustaría que tome su lugar? Humberto para Spider-Man. Ramos. ¿Otra vez? No sé, lo pondría a dibujar Spider-Man para siempre. Me encanta el Spider-Man de Humberto Ramos. Sí, a mí también. Sé que hay mucha gente, sobre todo acá en México, que no les gusta mucho, no sé por qué, pero a mí me gusta mucho su Spider-Man. Alguna vez me querían golpear porque dije que yo encontraba mejor su Spider-Man que el de Todd McFarlane. Perdón, la verdad. Tiene mucho más personalidad. O sea, y no anda tratando de inventarle cosas extrañas al personaje como, sí, que pelee contra puros demonios de ultratumba. Bueno, pero tal vez tendríamos que pensar en los cómics de Spider-Man que dibuja McFarlane, pero no en los que escribe McFarlane. Sí, eso sí. ¿Sabes a quién me gustaría ver en un sostenido en Spider-Man? ¿Quién? A Tom Grummet. Sí, a mí me encanta Tom Grummet, pero creo que su estilo es un poquito, a esta altura, un poquito anticuado. Sí, por eso no dije que permanentemente, pero sí, ahí creo que en el caso de Spider-Man se presta Craig más Rousseau. A artistas. Craig Rousseau podría ser una opción interesante. Tal vez salirte un poquito de los estilos tan clásicos de superhéroes. Un Spider-Man de Michael Avon Oeming creo que sería bastante agradable. ¿Sabes quién debiera dibujar Spider-Man? Chris Amney. No. O sea, sí, pero no estaba pensando en el Trad Moore. Trad Moore podría hacer cosas muy interesantes con el personaje, sí. Sí, pero no. Pero no mira, sé. Así a como ver. Artistas perfectos para Spider-Man, que ya estuvieron ahí, Paolo Rivera y... Uy, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El que hizo el Amazing 700 y el 800 que estuvo como en los bookends de Dan Slott. No, el 700 y el Marcos 800 Martín. Es Humberto. Estás pensando en Marcos Martín, que hizo el 648 y el Martín. 801. Ah, ok. Bueno. Pero sí, estaba pensando en Marcos Martín. Marcos Martín es excelente en Spider-Man. Pero hay muchos artistas que yo creo que podrían ser buenos en Spider-Man. Habrá que ver por quién se deciden en Marvel. Ah, ¿cómo se llama este? El que dibuja Black Science en italiano. Mateo Scalera. Mateo Scalera. Mateo Scalera también. Andaría muy bien porque tiene como esta mezcla de entre Chris Vaccaro y Sean Murphy. Y tomando en cuenta también lo bien que funciona con la arquitectura, Wes Craig creo que podría ser un Spider-Man bastante bueno. Wes Craig. Pero eso. Ah, ok, y... sí. Estaba pensando en Chris Weston, pero no. No, pues creo que el que más recientemente ha estado en Deadly Class. ¿Sabes quién más? ¿Quién? El dibujante de Atomic Robo. Sí. Sí, también funcionaría bastante bien. Y ahora no me puedo acordar del nombre. Que bueno, si se trata de carta de deseo, siempre podemos decir Mike Allred y aplica en casi cualquier pregunta que hagas. Mike Mignola. Mignola, no sé. Sería demasiado oscuro. Tendrías que ser una versión nocturna de Spider-Man. Pero Michael Red, sí. Scott Wagener. Ahí lo encontré. También. Scott Wagener. Ya. Bueno, ahí dimos varios nombres. También está el caso de Dan Mora. Que lo dejen dibujar lo que él quiera. Sí. Dan Mora. Muy bueno, Dan Mora. Y si en DC siguen sin darle su serie de Batman o de un personaje de alto perfil, que se vaya a ser Spider-Man. ¿Por qué no? Dan Mora Chávez, ¿sabía? Yo creo que debe ser Daniel. Seguramente. Pero Daniel, no Daniel. Sí. Andrés Pastén, después de leer Amazing Spider-Man 49, definitivamente Spencer no dio el ancho. La historia va relativamente bien, pero el final fue de cumbia. ¿Lo leyeron? Yo de aquí entiendo que no le gustan las cumbias, que no entiendo a qué se refiere con la expresión. Bueno, cuando dicen que algo es la cumbia es porque es bueno, Beto. Por lo menos así lo entiendo yo. Ok. No, pues yo lo veo como que es una cuestión de gustos. O sea, habrá acá quien es aficionado al rock y para quejarse de algo dice, es que parece cumbia. Y habrá alguien que diga, una cumbia es pura sabrosura. Entonces, no, por eso digo, no sé a qué se refiere con que la cumbia, pero yo por el contexto de cómo planteó esto, asumo que no le gustó. A mí me parece que el cómic está bien. La historia en general de todo lo que se llama Spencer creo que tiene demasiados altibajos y como que no ha terminado de cuajar. Y ese número en particular me parece que es bueno y al final sí es un poquito flojo, pero... ¿Ve pues, que al nivel de no, la no decepción sé. De Tom King o no tanto? Ah, no, ni por accidente. No, porque en el caso de Tom King era que de repente había números en los que no pasaba nada o eran muy malos. En el caso de los de Spencer es como que todos los números parecen ir construyendo hacia algún lugar. Y tienen sus momentos, hay una forma muy clara en la que entiende a los personajes, la caracterización está bien, pero parece como que te está prometiendo que va a hacer cosas interesantes con la historia y nunca llegan. Entonces creo que ese es el problema, se siente como que es bueno, pero no lo suficiente. Entonces no sé ahí cuál sea el problema, pero en general me parece que ha sido un run sólido, no más allá de sólido. Y ese es el problema, que si estás en Spider-Man, que es uno de los títulos insignia de la compañía, y sobre todo después de que Slott hizo no sé cuántos eventos y momentos memorables, pues sí, creo que las expectativas eran un poquito más altas de lo que ha, a la altura que ha estado Nick Spencer. Ok, ¿qué otra pregunta, Beto? Y la que sigue es de Arturo, el Messier López. Para leer Scott Pilgrim por primera vez, ¿cómo es mejor? ¿Blanco y negro o a color? Yo creo que cualquiera de los dos realmente. Sí, ahí yo la historia no cambia. No cambia. Ahí más bien depende de tus hábitos. Porque yo sé que hay muchas personas que leen un cómic y si lo ven en blanco y negro se les hace como que no tiene chiste. Entonces ahí sí más bien, ¿cómo prefieres? Si te gustan los cómics en blanco y negro, a mí me parece que hay artistas que es muy interesante verlos trabajar en blanco y negro porque no el color a veces es una asistencia que te ayuda a resolver cosas como la profundidad, el separar planos, el delinearte bien dónde empieza una cosa, dónde termina otra, armonizar las páginas. El color es un arte aparte, pero yo creo que hay casos en los que el trabajo en blanco y negro es igual de atractivo y pues más bien depende sí. De cómo acostumbres de otras cosas. Si lees cómics en blanco y negro, no vas a tener ningún problema en disfrutar el cómic en blanco y negro. Caso como el de el reciente que hablábamos de Usagi Yojimbo, que fue un cómic que se publicó durante muchísimo tiempo en blanco y negro y salió una miniserie que esperemos que vayan así con la idea de recolorearlo. Y el arte luce muy bien sin que desmerezca la versión en blanco y negro. Entonces ahí sí creo que la cuestión sería de qué forma estás acostumbrado. Mismo caso que pasó con Bone, que la versión a color es muy muy bonita, pero el de blanco y negro te deja ver muy bien el tipo de trazo, el excelente manejo de línea de Jeff Smith. Entonces yo creo que ahí es más cosa de qué clase de cómics disfrutas más. Si te gustan los cómics en blanco y negro y ver cómo se ve el arte en blanco y negro, pues entrale por ahí. Si estás más acostumbrado a leer cómics a color y para ti leer en blanco y negro es una rareza, probablemente a lo mejor sea que lo hagas a color. Yo encuentro que... Yo te recomendaría ir por la versión a color, principalmente porque creo que no se gana nada, ni se pierde nada por una versión u otra, y me parece más bonita la versión a color. Sin que la versión en blanco y negro sea mala o fea, no creo que sea un arte que sea particularmente excelso en el uso del blanco y negro, como para que uno quiera o necesite ver la versión en blanco y negro por algún motivo. No creo que si lo comparas, por ejemplo, con, no sé, Eduardo Risso o el mismo Mignola, sea, a pesar de que Mignola generalmente lo colorean, sea un arte que uy, tengas que verlo en blanco y negro para apreciarlo como era originalmente. No creo que sea un trabajo a color que desmerezca o que eche a perder el arte. Entonces no creo que luce bien en color. Así que, a menos que sea un tema de costo o algo por el estilo, anda por la versión a color. Sí, ahí sin demeritar el trabajo de Sean Lee O'Malley, creo que su estilo es demasiado simple, ¿no? No tiene la calidad de línea que mencioné de Jeff Smith, no tiene la atención a las texturas o detalles que tienen Mignola, o Stan Sakai, por ejemplo. Entonces sí es uno en el que en realidad ahí sí el apreciar el arte en blanco y negro no te aporta demasiado como justificarlo. Entonces pues sí, esa podría ser la razón, que a color al menos tienes algo más que ver en tu cómic. Ok, Beto, ¿qué otra pregunta? La que sigue también es de Lemesiel López. ¿A qué creen que se deba la gran cantidad de artistas españoles asentados en la industria estadounidense? ¿Saben de artistas mexicanos a los cuales hay que dar seguimiento a sus obras? Bueno, Beto probablemente sepa de más nombres, pero también hay una cantidad enorme de artistas mexicanos en la industria estadounidense. Sí, creo que tiene más que ver con lo que hay en la industria interna, ¿no? Y España pues tiene una tradición editorial de mucho tiempo que ha permitido que se desarrolle talento de una forma que además es compatible con el mercado americano, ¿no? Porque hay mucho talento europeo que, pese a que son muy buenos, son estilos que no son usuales para el mercado americano y no se desinteresa. Pero hace muchísimo tiempo que en España hay muchos dibujantes que, como trabajaron en títulos que tenían un estilo visualmente similar al del cómic americano, fue lo que hizo que atrajeran la atención de los editores en Estados Unidos. Y si hay una gran cantidad de artistas que son muy buenos y además de que existe esta tradición en otros países, pues generalmente, como todo mundo está viviendo al día, pues aprenden a trabajar rápido y en orden, y es una de las razones por las que se convierten en una opción muy atractiva para los editores americanos. En cuanto a artistas mexicanos, pues no son tan pocos, la verdad es que hay muchos por ahí. Incluso hay quienes tienen mucho tiempo trabajando y no reciben la atención que merecen. Creo que el caso más claro de eso es Paco Medina, que tiene muchísimo tiempo trabajando allá en la industria y le han dado unos proyectos de mediano perfil, pero como que no termina de ser identificado como una de las grandes figuras del medio, pero tiene muchísimo tiempo en Marvel. Lo que ha estado haciendo en los últimos números de Fantastic Four me parece maravilloso, y ahora que además está entintando él mismo. Están casos como el Humberto Ramos que hemos mencionado. Hay gente como Carlo Barbieri que hace muy poco trabajo en series regulares y también esa es una de las razones por las que no se le presta demasiada atención. Pero de repente, si volteas a ver editoriales y de las pequeñas como Zenscope, IDW, te vas a dar cuenta de que hay por ahí una docena de artistas mexicanos que tienen estilos que tal vez no se prestan tanto al cómic de superhéroe, y esa es la razón por la que no los ves en Marvel o DC, pero que eso no cambia el hecho de que sean bastante capaces. Y de los que sí están haciendo cómics de superhéroes, yo creo que el que ha tenido un crecimiento más rápido en relativamente poco tiempo es Carlos Fabián Villa, que ha realizado por ahí algunas miniseries. Hizo la miniserie de Lockjaw, hizo esta miniserie de Richter con Shatterstar, y actualmente está programado como el artista para la nueva serie de Black Cat, que él hizo los últimos números del volumen anterior. Y yo creo que dentro de lo que es el cómic mainstream de superhéroes, yo creo que es el nombre a tener en cuenta para los próximos años. Sí. Yo creo que algo debe tener que ver David Macho también, ¿no, Beto? Porque el tener a un representante de artistas que tiene un, digamos, no sé si decirle portafolio, no es eso exactamente, pero un catálogo de artistas con los que ha trabajado que son buenos, talentosos, cumplidores, y que se caracteriza por, o sea, haber sacado buenos artistas de España. Yo creo que eso te abre la puerta, el tener antecedentes de que hay una X cantidad de personas que vienen del mismo lugar y que tienen habilidad y son responsables, etcétera, le abre el camino a la gente. En Chile actualmente hay más artistas trabajando en Estados Unidos gracias a Gabriel Rodríguez. Sí, eso es bastante Gabriel común. Rodríguez le abrió, claro. Lo que pasa es que Chile, a diferencia de España o Argentina, no se puede decir que tenga una industria ni siquiera amateur del cómic. Entonces, a partir de Gabriel Rodríguez entró Nelson Daniel, Alan Robinson, Cote Carvajal, etcétera. Hay varios que están ya, bueno, salvo Rodríguez, no en la primera línea del cómic estadounidense, pero hay varios. Amancay Nahuelpan es otro dibujante chileno que está teniendo bastante éxito trabajando en DC. Así que por ahí un poco eso, el tema de tener compatriotas que te abren la puerta. Y también yo creo que en el caso de España es posible que la influencia de David Macho y con la cantidad de artistas que han trabajado con él sea también una de las razones de las que entren más artistas. Pero tiene David Lafuente, Jesús Saiz, Carlos Pacheco, Ahora David tienes Márquez, Salvador La Roca, sí. Juan Jiménez, no, tienes Oscar Jiménez, a Jorge Jiménez, Oscar Jiménez, etcétera. Es un, no son solamente artistas que llegan a hacerte un fill-in en un título X, son superestrellas de Estados Unidos, son artistas realmente atractivos que venden cómics, entonces, ¿por qué no vas a seguir buscando allá? Sí, y mencionaba, pasa lo mismo en otras partes del mundo, ¿no? Hay muchos artistas argentinos que de repente empezaron a aparecer después de que Eduardo Risso los recomendó. Y en el caso de México, claro, insisto, tiene mucho que ver que el material que se publica acá visualmente no es compatible con lo que ves en la industria americana. Pero de repente volteas y a lo mejor no ves tanto dibujante mexicano, pero échale un ojo cuántos entintadores y coloristas hay colocados en la industria en puestos importantes. Digo, tan solo Marvel tiene como 5 o 6 coloristas mexicanos. Y muchos de ellos acá en México eran artistas que hacían trazos en línea, tanto a lápiz como tintas, pero ahí es el caso de, volvemos a lo mismo, artistas de capacidad y talento, pero que su estilo no se presta a lo que se hace allá, pero saben hacer distintas partes del proceso y fue que se fueron expedizando por allá. Entonces, coloristas, pues empezamos por ahí, están Marte Gracia y Edgar Delgado, está Dono Sánchez Almara, está Federico Blé, está Luis Arreola, está Francisco Plasencia, bueno, las aves en tintador, igual que Carlos Cuevas, que Carlos Cuevas, el problema que ha tenido ha sido un problema de consistencia, de repente desaparece por largos periodos, pero es alguien bastante capaz. Entonces, eso es mucho lo que tiene que ver. La razón por la que no hay más mexicanos dibujando cómics allá es porque el cómic que se hace acá es de un estilo muy distinto. Otras dos personas que ya están trabajando allá de forma sólida, pero no tienen mucho nombre, Mario Guevara y Jan Basaldúa, que ellos acá hacían cómics que nada tienen que ver con la clase de cómic que domina el mainstream estadounidense, pero son bastante capaces y de repente cuando toman proyectos, pues es en otras editoriales. Basaldúa actualmente sí está haciendo cosas de superhéroes y lo hace bastante bien, pero cuando ves el trabajo que hace acá, pues es algo que no tiene mucho que ver. Ahí nada más es una muestra de capacidad, cómo se puede adaptar al proyecto en el que está trabajando. En el caso de Mario Guevara, a él se le da mucho hacer cosas, sobre todo con locaciones antiguas, en donde hay que investigar vestuarios y demás. Mucho de lo que hizo para Dark Horse, IDW o incluso un par de editoriales europeas va por ahí. Pero yo creo que esa es la razón por la que no hay más dibujantes mexicanos, es que los estilos en que están acostumbrados a trabajar no son compatibles con lo que ves en el mainstream americano. Y cuando algunos de ellos emigran, lo hacen como entintadores o coloristas. Ok, Beto, ¿quedan más preguntas? Sí. La que sigue, ¿hay algún escritor o artista que piensan que sería ideal para algún personaje en particular y nunca se ha dado ese cruce? Se lo pregunta Uriel Espinosa. Creo que esto ya lo hemos contestado. Variaciones de lo mismo. Sí. Sí, como que bueno, te imaginas uno, que uno sería que de... comentamos y que de hecho lo pude hablar con el dibujante cuando estaba vivo todavía, Norm Breyfogle dibujando Flash. Que él alcanzó a dibujar apenas una miniserie de Flash que se llama Flashpoint, que es buena a diferencia de Flashpoint, y nada más. Y es un dibujante que por las características de su dibujo probablemente hubiese hecho un buen trabajo con ese personaje. Sí, y ahí la cuestión es que hay muchos artistas que tienen estilos que se prestan para trabajar en ciertas cosas, ¿no? O sea, te imaginas casi cualquier cómic que tenga que ver con cuestiones sobrenaturales, con Mike Mignola haciéndolo, porque Mike Mignola haciendo monstruos y hechiceros, pues es algo que parece como mandado a hacer. Y hay artistas que de repente sí los ves que van brincando en proyectos y te das cuenta de que están tachando cosas de su lista de pendientes, ¿no? Creo que el caso más claro es Mike Allred, que creo que él sí se fue haciendo una lista de cosas que quería hacer y poco a poco las ha ido cumpliendo. Pero sí, hemos hablado de ejemplos en el pasado, pero así alguno que digamos que es imperativo que suceda, creo que no es para tanto. No, y así de improviso es medio difícil pensarlo, pero yo creo que de repente se dan muchas de estas combinaciones que uno jamás se imaginó y terminan siendo muy buenas, entonces no sé qué tanto valga estar haciendo barra por una combinación en particular cuando... A veces te sorprenden más las que se arman sin que lo piense. Sí, o los que te parecen una sorpresa, ¿no? Porque creo que cuando, por ejemplo, ahora que mencionábamos a Mike Allred, creo que cuando dijeron Mike Allred va a ser X-Force, iba con Peter Milligan, todo el mundo dijo Peter Milligan y Mike Allred haciendo un título de mutantes, eso no va a funcionar. Y nos sorprendieron haciendo un cómic maravilloso. Beto, me acabo de acordar de un cómic de Peter Tomasi que sí podemos recomendar. ¿Cuál? Super Sons, con Jorge Jiménez. Sí, sí, ese sí es muy, muy ese bueno. Ese lo recomendamos ampliamente. Sí, que insisto, no tiene cómics malos realmente. Su Dictated Comics es muy sólido. Por ahí hay varios artistas que se alternan por ahí, pero recuerdo que hizo algunos números con Brad Walker, que son particularmente buenos. Pero volvemos a lo mismo, es sólido, es muy bueno, pero nada que pueda decir que es memorable. En el caso de Super Sons, también le ayuda mucho el que es una historia ligera, que era bienvenida, sobre todo en los últimos años de DC, y con un artista increíble en el caso de Jorge Jiménez, ¿no? Sí, sí. Creo que ese enfoque alegre de esa historia, con un dibujante que era capaz de plasmarlo en las páginas, era una excelente combinación. Jorge Jiménez tenía esa habilidad que es poco común de dibujar muy bien a los niños. Hay mucho dibujante que tiene problemas dibujando a niños, pero Jorge Jiménez no es uno de ellos. Director McCoy, aparte de talentoso, es guapísimo. Ok. Yo lo escuché y de hecho debe estar publicado. Creo que lo puso en algún tweet. No lo estoy inventando. ¿Qué otra pregunta, Beto? Mugi, ¿leyeron Batman de Long Halloween? ¿Qué opinión tienen de él? ¿Qué tanto lo recomendarían? Mira, creo que de todas las colaboraciones de Jeff Loeb y Tim Sale, esa es una. Si no es la mejor, pega en el palo. Ahora, eso no significa que sea extraordinariamente buena. Pero creo que vale la pena leerla. Sí, es bueno. Y de sus colecciones es la más larga, además. Sáltate Dark Victory. Dark Victory no. Que no, Dark Victory no. Long Halloween es buena. Dark Victory ya fue como. Hicimos mucho dinero, hagámoslo de nuevo. Y se nota. Sí, y When in Rome es bonita. Así que ahí sí que no. Sí, es como. Ya lo dijimos antes. Cualquier cosa que sea Jeff Loeb con Tim Sale es algo que por lo menos vale la pena leer. Más allá de qué tan bueno. Vale la pena mirarlo, Beto. No sé si vale la pena leerlo, pero vale la pena mirarlo. Yo insisto, es lo único decente que vas a encontrar Jeff Loeb, son las cosas que hizo con Tim Sale. Entonces son ideas de Tim Sale que Jeff Loeb hizo como que las escribió. Entonces, bajo esa premisa, y las historias son decentes y el arte es increíble, lo que da para un cómic bueno, generalmente. Salvo con Dark Victory, que sí parece como que fue, vamos a extender el chiste y seguirnos con el de Long Halloween, que vino aparte después de los especiales de Halloween, fue como, nos vamos extendiendo, hacemos esta grandota y le pegó tanto que vamos a hacerlo de nuevo, lo cual generalmente no es la mejor forma de lanzar un proyecto cuando lo haces solo porque el anterior pegó. Sí, es que bueno, DC en el fondo le hizo una promoción fuerte a varios cómics de Jeff Loeb de esa época, que era su escritor estrella. Y el pack era, cómprate Hush, Long Halloween y Dark Victory. Entonces hay mucha gente que lo hizo, sobre todo con Hush. Hush es un cómic que vende mucho más allá de lo que sus méritos le debieran permitir. Y eso que es malo. Por eso. Pero malo con Pero ganas. Pero un cómic económicamente muy exitoso. Entonces creo que ahí estaba la ambición de tener un otro título siempre verde en DC, otro Dark Knight Returns, otro Watchmen. Ahora, varios escalones más abajo, así como del tope de la torre al menos uno. Al menos cinco. Sí. Pero, no, bueno, Long Halloween creo que no está en el subterráneo, pero tampoco está, no llega ni a la mitad del edificio. No. No, es bueno a secas. Y sí. La que sigue, Uriel Espinosa. ¿Qué lecturas recomiendan de los Cuatro Fantásticos? La etapa Lee Kirby me es tentadora, pero el estilo de los cómics de esa época se me hace algo tedioso. Ok, la de Jonathan Hickman, porque es más cercana y su estilo te va a parecer más común, aunque tiene la desventaja de que tienes que saber un poco, no te digo que seas experto, pero tienes que saber un poco de los Fantastic Four para disfrutarla mejor. La de Wade y Mike Bieringo. La de Walt Simonson, especialmente esos números que dibuja Art Adams, que son tres, así que no es tan difícil. Y obviamente la de John Byrne, que es probablemente el punto intermedio entre todas, ¿no? Es una etapa clásica, que no tiene el mismo estilo lento que tenían los cómics de la Edad de Plata, como los de Lee Kirby. Es compleja en algunos aspectos, pero no al grado de ser autorreferencial como lo de Hickman. Tiene un arte muy, muy bonito. Es John Byrne en su mejor momento. Y la otra ventaja que tiene es que son historias autoconclusivas. Cada número que lees es una historia completa que se van sumando para contar una historia más grande. Entonces es una buena forma de entrarle a los personajes. Sí, la de Dan Slott no te la recomiendo ni te la desrecomiendo. Creo que está bien, pero no bien, es a secas. No es extraordinaria. Que los números 24 y 25 son muy buenos. Habrá que ver si levanta a partir de ahora. Porque ha sido sólida, buena, sin ser ni memorable ni extraordinaria. Ok, Beto, creo que nos queda tiempo para una pregunta más. Sí, y creo que nada más nos queda una más, así es de aquí. Puede ser. Tío Koi, ¿cuál consideran que es la mejor adaptación de cómic a otro medio y cuál es su favorita? Ok. History of Violence. Creo que esa película es muy buena. Sí, si nos vamos a la calidad de la adaptación y cómo se llevó, yo creo que está entre A History of Violence y Road to Perdition. Sí, pero yo creo que History of Violence es mejor. Sí, puede ser. Y como adaptación, digamos, si ahí estamos hablando de fidelidad al material original. Mira, yo creo que hasta cierto punto Rocketeer, pero el problema en hablar de fidelidad al material original es que había una tendencia de Dave Stevens al específicamente al Cheesecake. Betty Page es el personaje, es el amor del protagonista, que no se traslada en la película. La película es mucho más para un público infantil que un público lascivo, por así decirlo. Que era más. Era un tono inocentón con un aire pícaro el cómic de Dave Stevens. Entonces, no es exactamente eso. Ahora, en términos visuales, sí creo que es bastante fiel. No sé si te ocurre algo mejor, Beto. El problema con Rocketeer también es que había muy pocos cómics cuando hicieron la película. Realmente no había mucho donde tomar. Entonces lo que hicieron fue limpiar un poquito todo este bagaje del Cheesecake, las alusiones sexuales, que por ejemplo en el caso de la película nos encontramos con que la novia es una aspirante actriz, mientras que era una modelo de corte erótico en los cómics. Era un tono bastante distinto y lo que Disney quería era una franquicia familiar. Entonces ahí había que moverle y yo creo que ahí terminó por influir mucho lo que hicieron con la película, con lo que fue el tono hacia los cómics posteriores, ¿no? Donde se le volvió a subir un poquito el tono, pero no al nivel que lo que había hecho originalmente Stevens. Entonces, pues, esa es una que la pongo entre mis favoritas, sin que eso implique que sea la mejor. Por supuesto, por mejor y favoritas mejores, yo creo que las mejor logradas son History of Violence y Road to Perdition, pero las favoritas probablemente sean en cosas en tonos mucho más ligeros, ¿no? Que está, podríamos hablar también de Into the Spider-Verse, que realmente toma muy pocos elementos de los cómics de Spider-Verse, más allá de la idea de este multiverso con varias versiones de Spider-Man. Me parece que es una gran película. Y podríamos hablar de lo que se ha hecho a nivel adaptación con el MCU, que tiene como su punto más alto de Captain America de Winter Soldier, pero pues creo que podría ir por ahí. Sí, podría ser. O sea, creo que Winter Soldier es bastante fiel, por lo menos en tono al Captain America de Drew Baker. Ahora, no adapta específicamente ninguna historia de Drew Baker. De hecho, buena parte del argumento central de esa película es de un cómic de Brian Michael Bendis. Sí. Pero está bastante mejor trabajado que en el cómic de Bendis. Igual que pasó con Civil War. Toma las ideas y las trabajas sí. De una forma distinta. Mejor. Ok, hasta que se nos ocurra otra mejor idea, creo que eso sería la raspa. Sí. Beto, creo que terminamos con todas las preguntas, ¿no? Creo que sí. A menos que Héctor McCoy haya dejado otra vez por ahí algún hashtag extraño y no logro encontrar por ninguna parte, acabamos con las preguntas. Excelente. Un exterminio absoluto, igual que el de la Constitución de 1980 en Chile. ¿Qué te parece si pasamos al comentario de noticias? Beto, hubo una noticia que se nos pasó. No porque no la advertimos, sino porque se nos olvidó comentarla en el podcast. Sí, que en realidad debe haber sido que hace 2 episodios, ¿no? Sí, un poco más incluso, porque esto ocurrió el 30 de septiembre. Así que ya es casi 3 semanas de atraso. Sí, que fue el fallecimiento del artista y caricaturista Kino, el creador de Mafalda. Sí, la verdad que una pena que fue Yo creo que continental, si es que no fue aún más extendida por la muerte de un artista creador de una de las historietas o tiras cómicas más, más queridas del habla hispana. Una de las mejores también, yo diría, a nivel mundial. Así que una pérdida grave, pero bueno, también era un caballero ya de bastante edad, entonces está dentro de la edad en la que uno dice, ok, está bien. Aunque no deja de ser una tragedia. Sí. O una pena, mejor dicho. Sí, que ahí pues sí, nos fue por descuido más que por otra cosa, no por una falta de apreciación. Creo que si bien la mayoría de la gente lo ubica por su trabajo en Mafalda, pues había que mencionar que tenía muchísimas tiras cómicas que realizó de otra forma, hizo por ahí colaboraciones con un director cubano en algunas animaciones, además de las animaciones de la propia Mafalda, y durante mucho tiempo trabajó también en dibujo publicitario antes de que tuviera éxito su idea cómica, pero sí me parece que es de esos artistas que a lo mejor la gente a primer vistazo puede pensar que lo que hacía en Mafalda era algo demasiado sencillo, pero la verdad es que si son de la idea de que es muy simple el dibujo de Mafalda, los invito a que le echen un vistazo de cerca a lo que hacía, porque su trabajo en términos de calidad de línea y los detalles que agregaba a las texturas de la ropa o las ocasiones en las que requería de algún fondo, pues te dejan entrever que era un artista mucho más capaz de plasmar detalles de lo que mucha gente se imagina al ver solo por encima sus tiras. Mira, hay varias ilustraciones de una página, o mejor, viñetas humorísticas que hacía para el periódico, donde hace un nivel de detalle enorme, porque tenía esa capacidad de dibujar, era muy muy talentoso, y yo creo que Mafalda es uno de esos dibujos que son engañosamente simples. No es un tema de las limitaciones del dibujante, sino que la capacidad del dibujante de elegir qué es lo estrictamente necesario que tiene que ir en esta viñeta para que se entienda dónde está Mafalda, qué le está pasando, etc. Las expresiones de los personajes son inconfundibles cuando ves a estos, que básicamente les dibujaba unas hojas en vez de dedos, pero se entiende perfectamente los manerismos, las expresiones que puedes ver en cualquier argentino, la forma en la que se indignan o reclaman, es un tema que él expresaba muy bien. Y además tiene un alcance universal la forma en la que reflexionó sobre todo. Así que tardío esto, pero creo que no podíamos omitir comentar un poco de Kino. Sí, creo que era una omisión que teníamos que corregir, aunque fuera de forma breve. ¿Qué otra noticia tenemos esta semana, Beto? ¿O qué noticia tenemos esta semana? Porque esto ya, como dije, pasó el 30 de septiembre. Y de esta semana, pues, por ejemplo, que se anunciaron los ganadores de los Ringo Awards 2020. Cierto, algo vi de eso en Twitter. No sé si tienes el listado, Beto. Sí, había que aclarar, es un premio que, si no le suena Ringo, no tiene nada que ver con música, no tiene que ver con los Beatles. Los Ringo Awards es un premio que cada año se entrega durante la Baltimore Comic Con y fue creado en honor de la memoria de Mike Wieringo, que Ringo era el sobrenombre con el que le conocían muchos de sus amigos en el medio, y es el nombre que hicieron ponerle al con el que firmaba algunos de sus cómics. Ponía un apóstrofe seguido de Ringo, cortando un poquito la presión de la primera sílaba de su apellido. Y en esta ocasión, pues, la Baltimore Comic Con, al igual que la gran mayoría de los eventos de cómic en la Unión Americana, se realizó de forma virtual, y en el transcurso de la semana fue que se dio el anuncio de los ganadores, que es una votación que se hace por los fans, y hay una preselección de un jurado. Después se vota por los fans, y entre los votos y lo que va a conseguir ese jurado es que se generan los ganadores. Entonces el listado tiene distintos patrocinadores, así es de que nos encontramos con que Southpond Press patrocinó algunos de los premios, que son Mejor Colorista, Jordi Beler; Mejor Artista de Portada, Sana Takeda; Mejor Novela Gráfica Original, Snow Glass Apples, de Neil Gaiman y Colleen Doran. Mejor presentación en diseño, Usagi Yojimbo, de Complete Grasscutter Artist Select. Que volvemos a lo de, si son premios de diseño, un tomo, difícilmente le vas a ganar a alguno de estos tomos de lujo. Editados, sí, por Scott Gumbier. Tienen que leer un cómic de Usagi Yojimbo, lean ese. Sí, es tal vez la mejor forma de entrarle, porque esa parte es una de las pocas historias largas de Usagi, que generalmente son historias autocontenidas, que a veces van sumando para un arco. En el caso de Grass Cutter, es una historia algo más elaborada y compleja, pero es un excelente punto de entrada. Si quieren saber por qué es que Usagi Yojimbo tiene tantos elogios, Grass Cutter es uno de esos perfectos ejemplos para entender por qué tiene todos esos merecidos elogios. El siguiente bloque de premios son patrocinados por Tapas, este sitio web dedicado a la distribución de cómics digitales, y ahí nos encontramos con que el mejor rotulista fue Nate Piecos. Wow. De Blambot. Sí. Tenemos un nombre merecido, nuevo, creo que es también de los veteranos de la industria. Sí, sí. Mejor entintadora, Sandra Hope, que no sé qué anda, hace mucho que no veo trabajo suyo. No creo. No, me refiero a los ganadores, no que sea nueva la industria. Ah, bueno, en los Ringo, afortunadamente acá en los Ringo Wars creo que de repente se da un poquito más de variedad que en los Eisner, que de repente sí ya se vuelven repetitivos en estas categorías. El mejor webcomic es Fried Rice, de Erika Eng, que si no mal estuvo nominado al Eisner, pero no lo ganó. La mejor tira cómica o viñetas es para Nancy, de Olivia Jaimes, que si no han leído la Nancy de Olivia Jaimes no saben de lo que se están perdiendo. Una tira cómica que probablemente estaba destinada a desaparecer porque había perdido toda relevancia, la convirtió en un metacomentario de la sociedad actual que es hilarante cuando no es autorreferencial. Nancy, que para quien no lo ubique, en español es el primero que conocíamos como Periquita. ¿Cómo es la tira de Slugo, Beto, que aparece en todas partes? ¿Cómo? Hay una de Slugo que dice algo Nancy sobre Slugo, como que va en una patineta en llamas, algo así. No sé a cuál te refieres, pero hay muchos. Pero sí, si le pueden echar un vistazo a Nancy, se los recomiendo mucho. El siguiente bloque de premios son los que son patrocinados por Bad Idea, esta editorial nueva, propiedad del exfundador de Valiant Entertainment. Y el Mike Wieringo Spirit Award es para Superman Smashers The Clan. También un cómic muy, muy recomendable. Patrocinados por Boom Studios, la mejor antología, Jim Henson's The Storyteller, Sirens. Yo leí los primeros episodios de The Storyteller, eran bastante buenos, este no lo he leído, pero habrá que echarle un vistazo. El mejor cómic o novela gráfica para niños, Guts, de Reinhard Helgemeyer, que ahí sí no es nombre nuevo, esto ya no es noticia, que le den premios por sus novelas gráficas. Mejor cómic de humor, Superman Spawn, Jimmy Olsen. Creo que estamos completamente de acuerdo. De los mejores cómics de humor que se han producido en mucho tiempo. Y la mejor escritora, Mariko Tamaki. Y después nos encontramos. No sé si es mucho tiempo, Beto. Estoy en desacuerdo con esa parte de la afirmación porque creo que afortunadamente hemos tenido una sucesión de cómics de esas características muy buenas en los últimos 5 años. Puede ser. Pero el mejor cómic de humor que ha publicado DC en mucho tiempo. Sí. Porque en DC estaba prohibido el desde humor. Desde los Flintstones. Probablemente. Y el siguiente bloque son premios patrocinados por Webtoon, esta otra plataforma de cómics digitales. Mejor trabajo de cómic de no ficción, They Called Us Enemy, de Top Shelf, que esto, si no mal recuerdo, es el trabajo autobiográfico de Josh Takei sobre el periodo que pasó en un campo de concentración en los Estados Unidos solamente por ser de ascendencia japonesa. Y mejor artista o dibujante, Sanford Green. También de esos nombres que da gusto ver en esta clase de premios, porque son de los artistas que son muy, muy capaces y no suelen tener esta clase de reconocimientos. Y va ligado de la mano al que sigue, que es mejor serie, Bitter Roots, justamente. Que la comentamos en el podcast hace un par de meses atrás, aunque creo que no hicimos tanto énfasis en el arte de Sanford Green. Yo creo que sí, porque sí fue de las cosas que destacamos, que era lo que ayudaba mucho a que la historia funcionara. El mejor historia individual o de un solo número, Usagi Yojimbo, número 6. Que como ya comenté, todos Usagi son historias autocontenidas, entonces casi cualquier cómic suelto que tomen de Usagi Yojimbo es autocontenido y es muy, muy bueno. En este caso en particular, esa sí es una historia que vale mucho la pena. El mejor caricaturista, le pone al título, que es alguien que escribe y dibuja, Stan Sakai, también merecidísimo. No es nuevo, pero no está mal que le sigan dando reconocimientos. Y el último bloque de premios son los que se deciden única y exclusivamente por votos de los fans y son patrocinados por Rocket Chip Entertainment. Héroe favorito, Globe, de Sub-Zero. que es de Sub-Zero, un webcómic que aparece a través de Webtoon. Ese no lo he leído, no sé realmente por dónde vaya. Villano favorito, John, de Unordinary, también de Webtoon. Mejor serie nueva, Fangs, de Sarah Anderson. Este probablemente ya han visto por ahí algo. Sarah Anderson es famosa por estos cómics de una chica depresiva e insegura. En el caso de Fangs, es una tira cómica. La que se va a dormir y que el cerebro la atormenta. Esa, mira. Esa es de Sarah Anderson. Si ubican a Sarah Anderson solamente por eso, Fangs los va a sorprender. Fangs tiene un estilo de dibujo completamente distinto y es una historia romántica de citas entre una vampira y un hombre lobo, con la carga de humor acostumbrada a Sarah Anderson. Entonces, ese está en tapas, si quieren ir a buscarlo. Fangs, de Sarah Anderson, muy muy recomendable. Nuevo talento favorito, Sinran. No lo conozco, habrá que buscarlo para saber de quién se trata. Y publisher favorita, Tapas Media, que es este sitio justamente de cómics web. Okay. ¿Qué te parece este? Hay varias cosas para buscar, Beto. Sí, ahí nos dieron un par de recomendaciones de cosas que habría que echarles un ojo, pero en general creo que se reconoce a algo que tiene pinta de ser talento, que lo merece bastante, ¿no? Sí. Ok, Beto, ¿queda alguna otra noticia o te parece si pasamos ya al comentario de cómics y en mi caso de series de televisión? Nada más así de por encimita, Jeff Lemire tuiteó que está preparando un nuevo proyecto para el año que entra con Jock. Entonces ya saben que por acá somos fans de todo lo que hace Jeff Lemire. Entonces habrá que estar pendientes de qué es esto que planea para 2021. Nada más doble puso, fan. Puso una imagen que nada más se ve un cielo estrellado y dice Jeff Lemire, Jock, 2021. No sabemos Jeff Lemire. ¿Qué es? Le acaba de decir Jeff Lemire y ahora le dice Jeff Lemire. Ah, perdón. Fue para que aquellos que dicen, ¿y por qué lo pronuncian así? Ya les damos opciones. Tiene las dos. Pero la correcta es Lemire. Sí. Y eso. Wow, y con Jock. Sí. No sé si mi corazón lo pueda resistir, Beto. No sé si pueda, pero yo espero al menos aguantar lo siguiente para ver de qué se trata. Y también del lado de Marvel, anunciaron que el volumen actual de Miss Marvel, que es Magnificent Miss Marvel, que hacen Saladin Ahmed y Ming Yu Young, termina en enero con el número 18, que le van a poner como número especial con numeración de legado, el número 75, la cantidad de cómics acumulados con las aventuras de Kamala Khan. Yo me imagino que esto lo hacen para preparar el terreno para ver lo que será el lanzamiento ya cuando se venga la serie de televisión. Así es de que no creo que pasemos mucho tiempo sin ver una nueva serie de Kamala Khan, pero pues ahí llega a su fin esta etapa después de solo 18 números. Y la otra las otras dos noticias tienen que ver con Hulk. Una es que va a haber un one shot, un especial spin-off de Immortal Hulk, que va a llevar por título Immortal Hulk Flatline, y va a ser escrito y dibujado por Declan Shalvey. Creo que solo, la sola escrito idea y dibujado por Declan Shalvey. Escrito y dibujado por él. Entonces, eso pinta para ser por lo menos interesante. Más allá de que ya desde el punto de vista artístico era interesante, pues creo que habrá que ver qué es lo que tiene que decir Shalvey de esta historia, qué es lo que quiere hacer. Lo único que dijo él durante el anuncio fue que va a presentar a un nuevo villano, así es de que habrá que echarle un vistazo, sobre todo si están siguiendo Immortal Hulk, pues habrá que estar pendientes de ese especial, que no se les vaya a pasar. Y lo otro, no sé si alguien más esté leyendo la miniserie de Maestro que está haciendo Peter David con su versión futura malvada de Hulk. Es bastante buena, es una precuela, pero para una precuela ha escrito una cantidad de cosas sorpresivas en la serie que la verdad es están hasta esperando que termine para comentarla, porque creo que sí vale la pena un comentario extendido. Anunciaron que le está yendo también, que va a continuar la historia, va a haber una miniserie. En cuanto termine esta, un mes después arranca otra miniserie que va a llamar Maestro, War and Pax, donde Peter David seguirá a cargo de contar las historias. Y pues si tiene el nivel de calidad que tiene esta, pues yo no le veo problema a que sea una serie regular disfrazada de miniseries para que no sorprendan las cancelaciones. El arte va a ser de Javier Peña, así es de que pues eso, si son fans de Hulk, dos proyectos que tal vez valga la pena tener en cuenta. Y si no me equivoco, pues eso es todo lo que tenemos de noticias. Ok, Beto, quiero avisar solo para que no se sientan ignorados que nos llegaron tres preguntas adicionales, pero las vamos a dejar para la próxima semana. Para okay. No extender más este podcast. De Tío Koi y de Tim McDowell. Ok, pues avisados están, cumplimos con nuestro bloque de aproximadamente 45-50 minutos de preguntas. No había más, llegaron después. No quedan olvidadas, se quedan guardadas para la próxima semana. Así es. Beto, quería hablar un poquito de la tercera temporada de Star Trek Discovery, perdón, iba a decir Voyager, pero Discovery. Yo dije la tercera, ¿y por qué estás viendo esa serie vieja? Bueno, lo podría hacer si quisiera, está en Netflix, sí, pero no. Después de la cantidad de tiempo que has pasado viendo series de televisión viejas, no me sorprendería, no dudo que lo quieras hacer, pero mi pregunta sería, ok, ¿por qué estás viendo una serie vieja y la quieres comentar ahora? No sé, tal vez quiero hablar de Seven of Nine. Pero no estoy viendo Voyager, estoy viendo Star Trek Discovery. Beto, yo la última vez que hablé de Discovery dije que había tenido sentimientos encontrados. Por un lado pienso que no puedo decir que la serie sea mala, no me parece mala, pero a la vez creo que se aparta un poco de la tradición de Star Trek, de los planteamientos filosóficos un poco... A veces exagerado, a veces demasiado volado. Creo que se aparta demasiado de eso y se concentra, tal como lo hicieron las películas de J.J. Abrams, más en la acción. Creo que uno de los temas que más me causan conflicto dentro de la forma en la que está planteada esta serie es el personaje de Michael Burnham, que me gusta, pero a la vez... siento que se ha ido desnaturalizando con el progreso de la serie. O sea, la idea de tener a una humana criada como Vulcana que intenta hacer o rendirle honor a ambas herencias, pero que se decanta principalmente por la lógica racional Vulcana. Creo que eso fue dejado completamente de lado durante la segunda temporada y ya casi no es posible verlo en esta temporada, a pesar de que aparece solamente en el primer episodio y en el segundo aparece ya los miembros de la tripulación del Enterprise. No sé si has visto algo de esto, Beto. No, nada. Ok. Bueno, tú me desanimaste. Yo hablé bien de las primeras dos temporadas de Discovery y tú me dijiste, no son tan buenas. Y dije, ok, solo por eso ya no la veré. Está muerto para mí. ¿Cuándo me has hecho caso, Beto? Era Star Trek, no necesitaba demasiada provocación. Okay. Además, si me está gustando Picard, ¿qué pensaría la gente de mí si después de todos esos años siguiera dos series de Star Trek? Tengo una imagen que cuidar, ¿sabes? No sé. Mira, diría que en la segunda temporada lo que fue, digamos, un poco como una vorágine del desarrollo de la segunda parte de la serie fue esta lucha constante por tratar de salvar el futuro. Que se tradujo en una serie de, por lo menos en mi apreciación, una serie de saltos temporales y cambios de, o sea, giros argumentales que yo sentí un poco forzados, un poco como un mal episodio de Doctor Who. Ahora, hay mucha gente que le gustó y que lo encontró interesante, pero a la vez a mí se me hizo, o sea, al mismo tiempo a mí se me hizo que no funcionaba del todo. Entonces... spoilers, el final de la segunda temporada termina con la tripulación del Discovery sacrificándose por salvar el futuro y saltando en el tiempo al futuro distante. Pasan del siglo 24, 23, 23 al siglo 91. Vaya salto, ¿no? Entonces hay varias cosas que cambian acá, o sea, el primer concepto con el que nos tenemos que desligar es el concepto de la Federación. La Federación en el siglo 91 no existe, por algún motivo fracasó, por otro lado lograron salvar el futuro porque existe la vida. O sea, el gran malo de la segunda temporada era un virus o un programa, una especie de inteligencia artificial que buscaba exterminar la vida biológica en toda la galaxia. Entonces, el gran objetivo era acabar con eso, lo consiguen y en el futuro hay vida, pero no existe la Federación. Y también hay otro problema, Michael Burnham aterriza en el futuro en un lugar, pero no está el Discovery. Y en el segundo episodio nos enteramos de qué pasó con el Discovery. Así que exactamente para dónde va a ir esta serie, no lo sé. Está... bien, como siempre los valores de producción son buenos y la historia es competente, pero siento que le falta ese toque Trek, ese toque nerd filosófico que extraño de esta serie. ¿Extrañas las moralejas del final de cada capítulo? Mira, no necesariamente las moralejas, pero sí las preguntas, la reflexión. Creo que eso le falta a esto. No necesariamente que aparezca al final el capitán diciendo, bueno, en realidad debiéramos hacer tal cosa. Sí, Jim. No, esa parte no necesariamente, aunque no me molesta, pero sí la idea de plantear temas basados en problemas actuales y verlos revisados en el futuro. Tal vez no de una forma episódica como se hizo en otros casos, porque a veces los problemas exceden la capacidad episódica de abordarlos, pero sí la idea de plantear filosofía, plantear preguntas. Ok. Es decir, extrañas que te plantee cuestionamientos morales, no tanto que te diga qué aprendimos el día de hoy. Claro. Claro, no extraña que aparezca al final el personaje escondido detrás del árbol y me diga, niños, esa parte no me interesa, pero sí la idea de pensar un poco en esas cosas. No querías el homenaje, recuerdo, a Vaquero hablando del niño de cobre. Niño de cobre, ¿qué aprendiste hoy? Exactamente. Ok, Beto, ¿qué leíste tú esta semana? Bueno, pues primero, la novela gráfica que la semana pasada comenté que no había terminado y por eso no quería comentar, pues ahora sí ya. Terminé de leer los dos tomos. Es una novela gráfica que se llama Out of the Blue, que es obra de Garth Ennis con arte de Kit Burns y colores de Jason Wardy, publicada por Aftershock, que al parecer el año pasado decidieron experimentar un poquito también con esta idea de publicar directamente novela gráfica en lugar de miniseries. Lo hicieron con esto y con una obra de terror de Margaret Bennett que se llamaba Ort, y en este caso. La historia, más de una vez he comentado que Garth Ennis, generalmente hay dos cosas que hace bien. Hacer cómics donde lo único que hace es ser irreverente y tratar de ofender a alguien con bastante más talento y capacidad que lo hace Mark Millar, por ejemplo, o hacer cómics bélicos. Y sus cómics bélicos suelen ser extraordinarios, esta no es la excepción. Este es un cómic que tiene lugar en los días finales de la Segunda Guerra Mundial. Y tiene toda la clase de cosas que esperarías ver en un cómic de Garth Ennis, ¿no? Que es, y te da muchos detalles técnicos de algunos de los artefactos que ves por aquí. En este caso, Out of the Blue, evidentemente es en relación a algo que tiene que ver con el cielo. Y su protagonista es Jamie Mackenzie, un piloto de la Real Fuerza Aérea, que durante los últimos días de la guerra, cuando todo el mundo ya está pensando que el conflicto se acabó, pues él parece pensar que a los alemanes nadie les avisó, porque pues todavía tiene algunos enfrentamientos en sus vuelos con uno de estos cazabombarderos conocidos como Mosquito, una de las zonas más admiradas de la época, y ya sabemos que Kenis pues es uno de estos, un aficionado a todo lo que tenga que ver con los conflictos bélicos, en particular si se trata de armamento y maquinaria de guerra vieja, es algo que siempre le ha gustado bastante. Entonces se las arregla para presentarte esas historias y darte y algunos detalles sobre lo que son. Entonces aquí pues pueden aprender bastante de este cazabombardero conocido como el Mosquito. Estaba tratando de ver si encontraba por aquí la asignación oficial. Es el de Havilland Mosquito. De Havilland era la marca que lo producía. Y la historia pues sigue justamente a este piloto que pues durante los últimos días de la guerra está asignado a cubrir los embarques de provisiones a lo largo de la costa y es derribado. Y a partir de ahí pues la historia se da con un conflicto humano. Esa es la clase de cosas que le gusta hacer un poquito a Garth Ennis, no pensar en contarte las batallas y quién ganó la batalla o por dónde iba, sino concentrarse en lo que sería la historia de la gente que estuvo metida en medio de la guerra, en este caso este piloto, y te lo va alternando con algunos flashbacks de lo que era su vida en familia, mientras te sigue mostrando avances de lo que es el conflicto en el frente y estas situaciones que le atraviesa durante los últimos días de la guerra. Es uno de los cómics que la verdad es que si les gustan los cómics de guerra, las historias de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo cuando tiene esta característica de enfocarse más a lo humano, pues es algo que vale mucho la pena. Es es seguir esta cuestión de los dos lados de su vida, lo que es su trabajo como piloto, el que pese a que la guerra para estar llegando a su fin y los alemanes derrotados, pues sus misiones parecen volverse cada vez más peligrosas. Él además tiene un conflicto con su oficial superior, lo que hace todavía más complicado su trabajo, y al mismo tiempo está la cuestión de su relación con la esposa y cómo se va dando de forma paralela el desarrollo de la misma al conflicto bélico. Es una lectura bastante recomendable. Yo siempre lo he dicho, hay cómics de Gardenis que no puedes recomendarle abiertamente a todo mundo porque no a todo mundo le va a gustar la clase de humor que tiene, pero cuando se trata de cómics bélicos, si les gustan las historias bien hechas, bien contadas, creo que ahí generalmente no hay pierde. Por ahí en algunas ocasiones ha mezclado las dos cosas, hacer cómics bélicos con su peculiar sentido del humor, pero en este caso no es así. En cuanto al artista Kit Burns, yo realmente he visto muy poco trabajo de él de forma individual. Tiene un estilo de estos que son mayormente orientado al realismo, pero con un estilo bastante tosco en los acabados, sobre todo en los rostros. No es que estén mal dibujados, sino que tiene un dibujo que no intenta acercarse al realismo. Entonces sus rostros no se ven como rostros realistas, pero hace un muy buen trabajo con las expresiones y sentando tonos. Tal vez a algunos les suene el nombre, si leían The Voice, él era colaborador ¿cómo se llama el dibujante de Hitman? Derek Robertson. No, el de Hitman. John McCrea. Con John McCrea hay números de The Voice, después de que ya se había ido Derek Robertson, que los dibuja John McCrea. Y había números dibujados por John McCrea, editados por Kit Burns. Y luego hay números en los que tienen una colaboración extraña, porque en un número trazaba a McCrea y lo entintaba a Burns, y en el otro intercambiaban papeles, era Burns entintado por McCrea, y realmente no veías la diferencia entre uno y otro. Entonces eso les puede servir para hacerse una idea del estilo, orientado hacia el realismo, pero algo más tosco, y eso sí, le pone bastante cuidado a la forma en la que dibuja autos, bicicletas, motocicletas y sobre todo los aviones, que en este caso eran una parte esencial de la historia. Entonces es de esas cosas que, insisto, si les gustan los cómics con historias humanas en medio de un conflicto bélico, es algo que generalmente Gardenis hace bastante bien, y esta es una recomendación que vale mucho la pena. Se publicó originalmente en dos tomos, así como Out of the Blue, volumen 1 y volumen 2, publicados por Aftershock Comics. Excelente, Beto. Siempre, siempre con sus cómics de guerra, Gardenis. Sí, es como si te quejaras de que a Mac Mignola le gusta dibujar monstruos. Si le gusta y lo hace bien, ¿quién soy yo para limitarlo? ¿Quién le va a decir otra cosa? Sí, por eso te digo, cuando hace cómics, por ejemplo, del tono de The Voice o incluso Hitman, que tiene un humor bastante peculiar, incluso habrá gente que no le gusta el tono de las historias de Preacher, son cosas que tienes que recomendar con un asterisco a lo mejor, porque sí dependerá mucho de los gustos de cada quien. Pero en el caso de los cómics de guerra, pues más allá de que habrá gente que no le interesa para nada este tipo de historias, en lo general me parece que son cómics que siempre valen la pena. Sí. Beto, tengo un comentario breve y un comentario un poquito más largo. Ok, dale el que quieras. Leí Batman 100. Ok. No entendí nada, pero me gustó. Ok. No, lo que pasa es que no venía leyendo, ¿cómo se llama esto? Joker's War. Ajá. Pero en el número 100 termina la historia. Entonces, obviamente una historia que no leí, es difícil de entenderla en el último número. Aún así, uno, la dibuja Jorge Jiménez. Dos, es bastante entretenida. Ahora, a pesar de que aparece el Joker. Así que, bastante bien. Ok. Suena bien. No sé si lo lea. Sí. Porque no me interesaba Joker's War, entonces no sé. Mira, te diría que no es peor que otra serie. O sea, se lee como un final entretenido para una historia que es operática. Importante en el sentido de tratar de hacer una historia de Batman que afecte a todo el universo, o específicamente a Gotham, no diría que a todo el universo DC, pero tiene como contexto que básicamente parte con una toma hostil, donde el Joker se apodera de toda la fortuna de Bruce Wayne, y luego utiliza eso para sobornar al alcalde, y hacerse de todos los aparatos de alta tecnología de Batman, y utilizarlos para crear terror y muerte en Gotham. Así que Batman y el resto de la familia de Batman tienen que lograr imponerse sobre esta iniciativa del Joker. Ok. Digo, suena interesante. Sí, sí, está bien. Lo otro que quería comentar era Penultiman, este cómic de Ahoy Comics, escrito por Tom Payer, creo que se pronuncia, con dibujos del chileno Alan Robinson. No sé si sabes algo de Penultiman, Beto. No, lo vi en los listados, pero no le he echado el ojo. Ok, Penultiman apareció originalmente en un especial, creo que se llama Steel, algo así, y Ahoy lo puso a disposición de gratuita de todo el mundo a través de Comixology. Si no lo encontraron, no lo compraron, no lo leyeron, lo pueden buscar en Comixology. Y de hecho el link es bit.ly/penultiman. Ahí pueden descargarlo, ingresar a la página de Comixology, comprarlo por $0. Y si ya tienen una cuenta, agregarlo a su cuenta y leerlo. El concepto es bien interesante. Básicamente en el futuro lejano, aunque tal, creo que de aquí saqué que era el siglo 91. Parece que Discovery no es el siglo 91, pero también está en el futuro lejano. En fin, en el siglo 91, la raza humana ha llegado a su máximo estado de evolución y se han transformado en algo así como unos cabezones con poderes mentales y la cara deforme. Absolutamente pésimos en todo lo que se refiere a actividad física, pero que tienen un alto grado racional y han avanzado más allá de lo imaginable. Y en ese universo o en esa realidad futura nace Penultiman, que es el penúltimo estado de la evolución humana. Por lo tanto es arcaico, es como que en nuestra vida actual naciera un hombre de las cavernas. Entonces su vida es absolutamente incompatible con la del futuro y por lo tanto la policía de la época lo destierra a un siglo donde no se va a destacar, no va a resaltar como un lunar brillante en una cara blanca. Así que lo mandan al siglo 63, o lo iban a hacer, pero su padre interviene y pide que no lo envíen a ese siglo, sino que lo envíen a un siglo aún más atrasado para que pueda destacar por sus virtudes. Entonces él decide, o sea, deciden enviarlo a nuestro siglo, al siglo XXI. Y acá tiene una vida muy similar a la de Superman, solo que sufre de una grave depresión. Porque a diferencia de Superman y sus padres lo enviaron para salvarlo de la aniquilación de su planeta, es un tipo que básicamente fue despreciado, fue considerado demasiado arcaico, atávico para su realidad y por lo tanto lo desterraron cronológicamente al pasado. Y tiene esta relación amor-odio hacia sí mismo, donde la gente lo admira, pero él se odia. Tiene una pésima autoestima producto de este desprecio. Y tiene una doble vida como un agente del FBI, que es absolutamente maltratado y despreciado por sus compañeros, y como el superhéroe más popular de su ciudad, donde es admirado por todos los niños y niñas y toda la gente lo admira. Y él habitualmente, digamos, salva a la ciudad, pero a la vez fracasa en el sentido de que no logra, por ejemplo, que su Lex Luthor, que es Zeb Solo, el nombre del villano, recapacite y abandone una vida del crimen. Bueno, y todo esto, que son todos los antecedentes, cambia cuando recibe una llamada desde el futuro, que le dicen que el futuro ha sido invadido por una flota de guantes voladores que están aplastando la ciudad, Beto. Guantes mecánicos gigantes. Y resulta que en el futuro ya no tienen la habilidad física para oponer resistencia a estas naves, y por lo tanto lo llaman a él, que tiene la habilidad de Superman básicamente, para que las confronte. Y él tiene un ayudante que es un robot, que es Antepenultiman, la evolución inmediatamente anterior del ser humano. Y algo así como uno de estos robots de Superman de la Fortaleza de la Soledad. Entonces Penultiman le pide que se encargue de, uno, de monitorear la ciudad, y dos, de hacer su trabajo como agente del FBI. La sorpresa es cuando Penultiman vuelve al presente. ¿Qué hizo Antepenultiman con su vida? Y eso, esa parte no la voy a revelar, pero es la premisa con la que parte esta serie de Ahoy Comics, que como todos los cómics de Ahoy Comics, es bastante bueno. Ok, suena bastante interesante. Sí, el dibujo de Alan Robinson diría que es bastante sólido. Tiene cierta tendencia a ser unos personajes un poquito anchos, pero tiene muy buen trabajo de expresiones faciales. Diría que es su mayor habilidad. Así que en ese sentido, para un cómic que es de humor, una sátira, funciona muy bien. Es bastante elogiado por Tom Payer y creo que hace un muy buen trabajo con este cómic. Él viene de otra serie que ahora no recuerdo el nombre, que adquirieron los derechos, uno de los primeros cómics que lanzó Ahoy y que ya le significó vender derechos de adaptación. Así que, a pesar de ser una editorial joven donde participa básicamente un nombre ultra conocido que es Tom Payer, pero que nunca fue un super venta, ha andado bastante bien. Ok, suena muy interesante. ¿Algo más que comentar, Beto? Pues ya que estabas con esta idea de los comentarios cortos, a veces se quejan de que no comentamos cuando se lanzan series nuevas, pero a mí no me gusta comentar un número suelto, pero en este caso, esta semana apareció el número 2 de Stillwater, una serie publicada en Image Comics, escrita por Chip Zdarsky y con arte de Ramón Pérez, y pues aprovechando que ya hay más de uno, pues nada más como comentario breve, este es uno de estos cómics que la verdad es que creo que vale mucho la pena que le echen un vistazo ahora que va empezando y luego no se quejen de que nadie les avisó. Y la historia, conocemos a un diseñador que aparentemente es alguien bueno en su trabajo, que es un buen diseñador, pero es demasiado conflictivo. Se llama Daniel, y él tiene el problema de que, pues, justamente por su personalidad tiende a meterse en problemas, y después de un altercado con un compañero de trabajo, es despedido. Y después de esto, pues, lo vemos emborrachándose con sus amigos en un bar, y donde, pues, se mete en una pelea con el cadenero, un sacaborrachos del mismo, y despierta al día siguiente todo adolorido. Recibe una misteriosa visita de un viejo que le lleva un mensaje, le dice que nada más le quiere entregar una carta. Él primero se preocupa pensando que va a ser algún citatorio o algo por el estilo, pero resulta que es una carta de un abogado que dice que se tiene que presentar en el pueblo de Stillwater en relación a una herencia. Así parece que una tía abuela lejana a la que no conoce le dejó una gran fortuna y pues tiene que ir a ver al abogado para que le digan qué es lo que procede para que esto suceda. Entonces se sube a un auto con su mejor amigo y empieza a conducir hasta el pueblo en cuestión. Descubren que no hay señalizaciones en la carretera, encuentran que su guía GPS en el teléfono sí los puede llevar hasta el lugar, pero no más. Son detenidos por una patrulla justo antes de llegar al pueblo, pero los dejan ir diciendo que es un lugar muy tranquilo, que esperan que no se metan en problemas. Llegan hasta el pueblo y mientras empiezan a preguntar sobre dónde pueden encontrar al abogado, sin mucha suerte, se encuentran con que todo el mundo actúa de forma muy, muy misteriosa, sorprendida de que haya extraños en el pueblo porque es algo que no acostumbra, y ven que en la azotea de enfrente hay dos niños jugando, lo cual les parece peligroso, les están gritando para que dejen de hacerlo. Y los niños a la distancia solamente se ve que se les quedan viendo y uno de ellos avienta al otro desde arriba del edificio. Esto obviamente los impacta, los deja en shock ante lo que vieron, y uno de ellos corre a levantar al niño y pregunta dónde hay un doctor. Van hasta la oficina del doctor, quien se ve sorprendido de ver gente extraña en el pueblo y no parece muy preocupado por el estado del niño. Está como haciendo tiempo y de repente el niño se levanta y sale por su propio. Esto los deja todavía más sorprendidos, salen a la calle y descubren que ya hay alguien más limpiando la sangre en donde cayó originalmente el niño, y todo el mundo actuó como si fuera lo más normal. Esto los tiene muy, muy intrigados, empiezan a hacer un escándalo en la calle, se presenta el sheriff y le da una golpiza a Daniel que se le pone al brinco debido a su personalidad. Después de esto son aparentemente arrestados, pero los trepan a una pick-up, los llevan a las afueras del pueblo, donde se da un enfrentamiento bastante más violento y se da una revelación importante. Resulta ser que hay algo en el pueblo que lo convierte en un lugar en donde no se puede morir. Quien quiera que sufra alguna lesión grave la ve curada en muy poco tiempo, y quien muere resucita casi de inmediato. y en estas páginas finales pues se da por ahí un suceso bastante violento y la revelación de por qué es que alguien quería ver a Daniel en el pueblo. El segundo número pues se revela un poquito más acerca del misterio que está ocurriendo en el pueblo y descubrimos algunos de los personajes regulares en la serie, la sheriff del pueblo que es una pelirroja que anda por ahí tratando de mantener a raya a los niños que andan haciendo tonterías y exhibiéndose aún cuando ven que hay gente extraña en el pueblo, y un juez que al parecer es el encargado de mantenerlo en el lugar desde hace muchísimo tiempo. Entonces es una serie que empieza bastante bien, la verdad es que pinta para hacer un cómic de esos que vale mucho la pena, y pues el equipo creativo creo que ya es garantía. Hemos hablado de lo mucho que creció en los últimos años como escritor Chip Zdarsky, este es algo que hay que sumarlo a la lista de palomitas que se ha sacado con su trabajo como guionista, y en cuanto al arte de Ramón Pérez, pues también sabemos que es uno de los artistas más capaces en el medio, y aquí pinta que se están divirtiendo bastante los dos. Por ahí, en lugar de la primera página de cartas, venía un cuestionario en el que responde algunas preguntas con el sentido del humor que caracteriza a Zdarsky, sobre todo, les piden que digan algo bueno de su colaborador. Y lo único que dice Zdarsky es que Ramón sabe elegir muy bien a sus colaboradores, les preguntan qué querían, si pudieran vivir para siempre, y que no le parece que sea tan atractivo, pero que sí le gustaría que pudieras extender tus 30s durante 3 décadas, lo cual sería bastante más atractivo que tener que llegar a los 40, 50 y 60. Y sí les gustaría que alguien más fuera inmortal en el medio. Y la respuesta de Zdarsky es que Robert Kirkman, para que le siga pagando. Ah, porque eso es una cosa que hay que tomar en cuenta. Todo el mundo sabe que yo no soy muy fan de Robert Kirkman. No me gustan algunas de las cosas que hace. Y la forma en que maneja Skybound es una de ellas. Aun cuando en el caso de Image Comics casi todas las series son propiedad de sus autores, habría que recordar que todas las series publicadas por Skybound son propiedad de Robert Kirkman. Entonces, este es War for Hire. Los únicos casos de War for Hire que se dan en Image, pues es justamente los cómics de Skybound, y pues esto de repente ha llevado a la cancelación de títulos que eran buenos, pero no hubo cómo seguir adelante porque Kirkman consideró que ya no le dejaban a él el suficiente dinero y los cancela. Así es de que pues habrá que ver cómo le va a este. Creo que el estatus de Zdarsky actual da para que el cómic se mantenga en un nivel de interés que no lo ponga en riesgo de cancelación, pero pues ahí está, nada más para que lo tengan en cuenta, que este es un cómic sobre el que Zdarsky y Ramón Pérez no tienen control total debido a que no es de su propiedad. Pero una serie que parece que va a ser de lo más interesante, Stillwater, publicado por Image Comics, de aparición mensual, y del cual van 2 números. Ok, Beto, creo que esos son todos los comentarios que tenemos de cómics para esta semana, ¿no? Sí, yo creo que sí. Me leí el número 1 de Scumbag, pero lo guardaré para cuando haya 2 también. Sí, creo que con eso estamos terminando este episodio del podcast de Comicverso. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es Comicverso. ¿A Alberto lo encuentran como? Albion2112. A mí me pueden encontrar como Epedreros. Y nuestro Instagram es comicverso-podcast. Avisos de utilidad pública. Tuvimos un problema técnico que todavía no le hemos avisado a nuestros invitados del podcast de Tierra Prima y no tendremos Tierra Prima esta semana. La grabamos, pero la perdimos. Se fue como arena entre los dedos, Beto. No sé si se ha ido como arena entre los dedos, pero se fue. Sí. Mira, lamentablemente existe la grabación, está en una calidad de audio que creo que sería desagradable oír, la verdad. Se entiende si le ponen atención, pero la verdad es que es un poco desagradable cómo quedó grabado. Entonces vamos a tratar de mejorar ese grave desperfecto técnico e intentar, si es que existe el ánimo, grabarlo nuevamente. Pero ya veremos qué pasa con eso. Y prometemos que grabaremos, nos pondremos al día con los episodios de Tierra Prima, pero el que grabamos esta semana se perdió y la próxima semana no hay mucho tiempo porque tenemos que hacer varias cosas también del podcast y de la vida. Así que probablemente ya en noviembre nos pondremos al día. Sí, así es de que si dejaron preguntas que eran para esa semana, probablemente se transfieran al de la siguiente. ¿Algo más que agregar, Beto? No, creo que eso sería todo. Recuerden que nuestro Patreon es www.patreon.com/comicverso y que ahí ponemos a su disposición nuestros especiales mensuales. Este mes hablaremos de Wicked and the Divine, por lo menos de la mitad de la serie, no creo que alcance a leerla completa. Y también ponemos a su disposición con 24 horas de anticipación cada nuevo episodio del podcast de Comicverso. Habitantes del futuro,